En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con la información deportiva con grandes noticias porque el deporte ecuatoriano en el tenis inició con gratas noticias, ¿no? Con gratas novedades, y es que la pareja conformada por Gonzalo Escobar, el ecuatoriano, y el uruguayo Ariel Béjar se coronaron campeones en el Delray Beach Open ATP 250. Este es un torneo ya del circuito y qué importante es para el ecuatoriano Gonzalo Escobar. La pareja sudamericana se impuso a los estadounidenses Ryan Harrison y Christian Harrison por 6-5, 7-6 y 10-4 en la final de este certamen disputada en el estado de Florida. Gonzalo Escobar y Ariel Béjar están jugando quizás su mejor tenis, están pasando por un gran momento y de esta forma lograron su primer título en el circuito de tenistas profesionales. La pareja sudamericana necesitó de un match de tiebreak para quedarse con el triunfo y la corona en Delray Beach. De esta forma, Gonzalo Escobar y Ariel Béjar aseguraron un premio de $10,080 y sumaron 250 puntos en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, justo antes de su participación en el Abierto de Australia. Los sudamericanos ya viajaron a Melbourne para cumplir con la cuarentena y participar en el primer Grand Slam de la temporada, porque este título además no solo significa el premio económico y la sumatoria de los puntos, que es lo más importante, sino que además le permitirá a Ariel Béjar y a Gonzalo Escobar participar ya en el cuadro principal del torneo del primer Grand Slam del año, como lo es el Abierto de Australia, así que vamos a estar pendientes en lo que hagan Gonzalo Escobar y Ariel Béjar. Además, sumar un dato nada más, ya que Gonzalo Escobar es el primer ecuatoriano campeón en el formato de dobles en 22 años. El último en lograr un título en esta categoría fue Nicolás Lapentti, quien venció en Adelaida en 1999, mientras que Ariel Béjar, el uruguayo, es el primer uruguayo desde Pablo Cuevas en el 2017 que consigue un título de dobles en el circuito de la ATP. Así que felicitaciones a Gonzalo Escobar y Ariel Béjar, que se preparan ahora, luego de su corona, para participar en el Abierto de Australia 2021. Y seguimos hablando del deporte blanco, porque aunque no fue, quizá no estuvo más adelante en cuanto a resultados, pues Roberto Quirós también participó, esto en el formato de singles, ¿no?, en la rama de singles, en este ATP 250 de Delray Beach, y avanzó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Rubber Hurkacz en 1 hora y 26 minutos por el marcador de 6-4 y 6-4. Para Roberto Quirós este es un gran certamen, ya que sigue mejorando en su calidad tenística y sigue ilusionándose con estar en los torneos importantes, en los Grand Slams, en los ATP 500 y Master 1000. Hay que decir que Quirós lució firme en la cancha durante los días de participación en el torneo y por momentos supo jugar su mejor tenis, supo quebrar el saque de sus rivales y supo quedarse con victorias importantes. Quirós ha demostrado mucho poderío en su saque, sobre todo, y ha tenido mucha presencia, ¿no?, en el ataque a la red, y esto le asegura 65 puntos ATP y ahora estará ubicado en el 251 del ranking. Antes estaba en el 293. Hay que decir que Roberto Quirós además acumuló un premio de $11,110 después de superar las dos primeras rondas del torneo ATP 250 de Delray Beach. Así que grandes noticias para Roberto Quirós, que en el torneo derrotó a tipos como Ivo Karlovic, y esto ilusiona que podemos tener un 2021 con participación de nuestros tenistas ecuatorianos en lo más alto de los torneos importantes. Nos pasamos ahora a hablar del ciclismo, un deporte que nos ha dado muchas alegrías en los últimos años, y es precisamente por eso, porque Richard Carapaz fue premiado como el mejor deportista ecuatoriano del 2020. El ciclista ecuatoriano Carapaz recibió el mayor homenaje en la gala de premiación organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, APDP. El evento reconoció a los mejores deportistas del país y se llevó a cabo en un hotel del norte de Quito. Richard Carapaz recibió por segundo año consecutivo este galardón como mejor deportista del Ecuador. Ya en el 2019, el carchense se había convertido en el galardonado, en el premiado en esta categoría, luego de haber ganado su primera gran vuelta, como fue el Giro de Italia. Y en el 2020, Carapaz tuvo una actuación importante, sobre todo en la Vuelta a España, que ya todos conocemos cómo se dio esa carrera, cómo se dieron los resultados, y finalmente Carapaz terminó en el segundo lugar. Richard se mostró muy emocionado con este galardón y prometió seguir representando al Ecuador en lo más alto a nivel internacional con mucho orgullo y sobre todo con mucha dedicación. Hay que decir que Richard además sigue preparándose para el 2021 y espera que sea mucho mejor lo que sea en esta temporada nueva a nivel del ciclismo. Durante el evento de premiación, Carapaz también destacó que hay otros grandes deportistas como Jonathan Narváez, Carlos Góngora, Miriam Núñez y la judoka Vanessa Chalá, para poder seguir ilusionándose con lo que hace el deporte ecuatoriano en este 2021. Finalmente, resumirles cómo fue la premiación de la APDP. El cuadro de honor quedó formado de la siguiente manera: mejor deportista Richard Carapaz, mejor futbolista Ángel Mena, mejor entrenador profesional Fabián Bustos, mejor entrenador amateur José Romero, mejor dirigente amateur Luis Zambrano, mejor árbitro Mónica Amboya. Esos son los premios entregados por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Seguimos con noticias de los ciclistas ecuatorianos y nos toca hablar de Alexander Cepeda, quien dio positivo para COVID-19 y no podrá correr en la Vuelta al Táchira. Cepeda se preparaba junto a su equipo, el italiano Androni Giacattoli Sidermec, para participar en este certamen venezolano, pero al hacerse la prueba PCR, dio positivo. Alexander estaba listo para participar por segunda ocasión en su carrera, la Vuelta al Táchira. Sin embargo, este resultado por el COVID-19 complicó todo y deberá permanecer en cuarentena. Cepeda había sido anunciado como parte del equipo Androni para asistir a Táchira, donde el año pasado sufrió una caída que no le permitió terminar la competencia. En 2020, Cepeda había hecho una gran participación en este certamen y llegó en tercer lugar de la clasificación general a la séptima etapa y en los kilómetros finales sufrió una caída. Este año no podrá competir la que iba a ser su primera carrera del 2021, en una temporada que se presenta complicada debido a la cancelación de varias pruebas ciclísticas a causa del COVID-19. Así que Chalequito está con esta situación del COVID-19, del virus, así que amigos, también recordar para que todos debemos seguirnos cuidando, ¿no? Una lástima por el ciclista ecuatoriano que se pierde el inicio de la temporada ciclística con su equipo italiano. Y como les decíamos, la pandemia por el COVID-19, por el virus, ha ido complicando muchísimas cosas, ¿no? Si bien ya tenemos actividad deportiva, pero no todo está al 100%. Y es que en este 2021, por ejemplo, se previsora que muchos eventos ciclísticos serán cancelados. Y es que la llegada de la nueva ola de la pandemia del coronavirus y los fuertes rebrotes del COVID-19 vuelven a poner al ciclismo en una complicada situación a la hora de sacar adelante las carreras del calendario. Más de 90 millones de contagios en el mundo y 2 millones de muertos encogen los ánimos a la hora de poner en marcha un deporte globalizado como lo es el ciclismo. Las habituales citas a la hora de abrir la temporada, las australianas del Tour Down Under prevista entre el 19 y 24 de enero, y la Cadel Evans Great Ocean Race, vieron imposible obligar al pelotón a mantener una cuarentena de 14 días al llegar a país. A la suspensión de estas carreras se sumaron el Jayco Geraldsson Tour y la Women's Geraldsson Tour, que se iban a celebrar en los primeros días de febrero. De esta forma, el calendario World Tour se estrenará el 21 de febrero con el Tour UAE, la carrera que fue suspendida en 2020 por los primeros casos positivos de coronavirus. Asimismo, en el otro lado, en el otro extremo del mundo, la temporada tiene que esperar. El Tour a Colombia, prueba en auge en América, anunció su retirada hasta 2022 debido al alto número de casos activos. Y la última vuelta en ser cancelada fue la Vuelta a San Juan, donde se impuso en el 2020 el belga Remco Evenepoel. Así que con estas novedades, pues se avizora un calendario bastante difícil en el mundo del ciclismo y veremos qué pasa, ¿no? Qué pasa en este 2021, sobre todo porque, como decíamos hace un poco, deberemos estar pendientes en todo lo que hagan los ciclistas ecuatorianos: Richard Carapaz, Alexander Cepeda, Jefferson Cepeda, Jonathan Narváez y Jonathan Caicedo, que están participando en la élite del ciclismo mundial, pero que sin duda habrá que esperar. Sobre todo, primero es la salud, muchos dirán, y tendremos que seguir esperando qué viene a futuro con esta nueva ola de contagios del coronavirus y los casos positivos que siguen en aumento por el COVID-19. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana y volvemos en el bloque final de nuestra programación. Dime poco queda de este gris. Ya se evaporó, hoy me siento tan fuerte. Ya no vivo en la raíz de mi perdición, de su soledad. El cielo brilla más. Con información deportiva y contarles que Ecuador ya se prepara para lo que serán sus primeros eventos a nivel deportivo, ¿no? Y hablamos del Campeonato Panamericano de Patinaje, donde el Team Ecuador ha anunciado que contará con 30 representantes en este certamen de patinaje de velocidad que se realizará el próximo 23 de enero al 6 de febrero en Ibagué, Colombia. El objetivo primordial es conseguir los pases para la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle. Tenemos un equipo muy sólido y podemos pelear esa posibilidad en la mayor cantidad de cupos, dijo Juan González, entrenador de la Federación Ecuatoriana de Patinaje. Entre la lista de patinadores ecuatorianos que estarán en Colombia, podemos destacar en la categoría senior a Jorge Bolaños, David Sarmiento y Gabriela Vargas, que ya tienen un recorrido importante y que han tenido resultados también que han sido halagadores para el patinaje ecuatoriano. En la categoría sub-23 vemos a María Loreto, Martina Pita, Joel Guacho, Mateo Chacón y Fernando Reynoso. Joel Guacho también con una experiencia importante y que sí busca seguir creciendo en esta disciplina. En la categoría juvenil, Nicolás García, Ricardo Vintimilla y Jeremy Ulcuango, entre otros, son los más destacados. En la categoría prejuvenil tendremos a 5 ecuatorianos, en la categoría 12 años también habrá participación y en la categoría 11 años también habrá representación del equipo ecuatoriano en este certamen panamericano a realizarse en Ibagué, Colombia. Así que mucha suerte a los deportistas ecuatorianos, a los deportistas nacionales que se preparan para este certamen. aquí en este mundo post-coronavirus, en este mundo todavía marcado por la pandemia, pues el Team Ecuador en la parte de la disciplina deportiva del Comité Olímpico Ecuatoriano se prepara para tres eventos importantes, ¿no? Y se empiezan a avizorar ya lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron postergados, iban a realizarse en el 2020, debían realizarse en el 2020, pero fueron transferidos para realizarse del 23 de julio al 8 de agosto de este año 2021. Y los Juegos Olímpicos de Tokio empiezan a trabajar en medidas para tener unos Juegos aptos y seguros en esta nueva realidad, ¿no? Y es que el Comité Organizador de Tokio 2020, el Gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional planifican según los posibles escenarios que se puedan presentar en el verano de este 2021 para cumplir con la realización de los Juegos Olímpicos, velar por la seguridad de los atletas y de todos los asistentes. Hay que seguir una serie de protocolos, estamos trabajando juntos con el comité organizador y el gobierno japonés para ir delineando una estrategia para la llegada de nuestros atletas a Japón, dijo el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán. La 32 edición de los Juegos Ecuménicos, de los Juegos Olímpicos, se avizoran como un evento único en la historia, con todas las innovaciones que ya se esperan de la cultura japonesa. Y se dice que se realizará bajo estrictas medidas de bioseguridad y un ahorro de unos 280 mil millones de dólares gracias a las varias medidas que se incluirán. En los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán el número récord de 33 competiciones deportivas con 339 eventos que transcurrirán en 41 sedes diferentes. Las disciplinas del béisbol, softball, surf, karate, skateboarding y escalada deportiva debutarán en los Juegos Olímpicos. Pero, como les decíamos, el Team Ecuador no solo tendrá los Juegos Olímpicos de Tokio, sino que también se preparará para cumplir de buena forma con la primera edición de los Juegos Panamericanos Juniors, que han sido confirmados a realizarse del 9 al 19 de septiembre del 2021 en la ciudad de Cali, Colombia, en el que se espera que participen más de 5.000 deportistas entre atletas y oficiales. De esta forma se reunirá en este evento a deportistas entre 14 a 22 años pertenecientes a 41 países de América y por supuesto Ecuador espera tener una participación a la altura sobre todo del evento. Y otro de los grandes hitos en el deporte que tendrá el Team Ecuador, otro de los retos será los Juegos Bolivarianos de la Juventud de Sucre, que fueron aplazados del 27 de noviembre al 9 de diciembre del 2021. Este evento, organizado por la Organización Deportiva Bolivariana, busca reunir a más de 1.170 atletas de 7 países del Sur y Centroamérica para probar sus habilidades también y sobre todo para ir mejorando y avizorando lo que será el futuro del deporte de esta zona del mundo. Y hablamos de los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité del COE Nacional, del Comité Olímpico Ecuatoriano, estamos hablando, por supuesto, dicen que están tomando las medidas para que los deportistas puedan participar en los Juegos Olímpicos, pero hay voces que dicen lo contrario, y en este caso es Neysy Dahomes, quien ha mencionado que las autoridades deberían estar pendientes de los deportistas. Esta nota tomada de la agencia internacional EFE. La alterista ecuatoriana lamentó el pasado miércoles 13 de enero el descuido, bastante grande, para los deportistas de alto rendimiento por parte de las autoridades deportivas locales a pocos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde tiene firmes posibilidades de clasificarse en la categoría de levantamiento de pesas. Dahomes pidió que las autoridades del deporte se pongan un poquito a pensar en nosotros, porque todo el 2020 solo pedían y pedían, pero ellos no hacían de su parte y así realmente no se puede. Estamos a meses de los Juegos, la ayuda se la necesita y no se han hecho presente, dijo la deportista de 22 años. Además aseguró que hasta este momento nadie se ha hecho presente, ni la Secretaría del Deporte ni la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, o con una llamada para preguntar cómo están los deportistas, si están entrenando, y eso es indignante porque ellos deberían estar pendientes de los deportistas. Neysy Dahomes, que ha tenido éxitos en las categorías juveniles, debutó ya en Juegos Olímpicos en Río 2016 y finalizó en el séptimo puesto de la clasificación general, por lo que en este 2020 Juegos Olímpicos que se realizarán en 2021, se tiene muchas esperanzas. Dahomes, sin embargo, sigue insistiendo en que no se están cumpliendo con la base de los entrenamientos, como advirtiendo de lo que se puede venir en los próximos Juegos Olímpicos. Hicimos el pedido hace más de 3 meses a la Federación de Levantamiento de Pesas y la Secretaría para arrancar desde enero, pensando en las próximas competencias de este año en marzo y abril en Colombia, que son clasificatorias para Tokio, aseguró. En lo personal me faltan las 2 competencias, el sudamericano y el iberoamericano, para poder clasificar a Tokio. En punto se podría decir que estoy bien y mi sueño es clasificar. Al momento estamos entrenando en la concentración deportiva de Pichincha y tratando de arreglarnos de la mejor manera por el mismo tema de la pandemia, por lo que nuestros entrenamientos no los hemos parado, dijo Neysi Dahomes, quien ahí hizo un pequeño jalón, un gran jalón de orejas más bien, para los dirigentes del deporte nacional. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa en este día lunes. Esperemos que hayan tenido un gran inicio de jornada, un gran inicio de semana para todos ustedes. Recuerden cumplir con las medidas de bioseguridad, lavémonos las manos constantemente con agua y jabón abundante, por supuesto usemos el gel antibacterial, alcohol en todo momento y evitemos las aglomeraciones, los 2 metros de distancia. Su sana distancia siempre sigue siendo importante. Aún no pasa la pandemia, así que a no descuidarnos. Esto ha sido todo el día de hoy. Mi nombre es Jonathan Arias. Agradecerles por la sintonía y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.